mejores ocurrencias, haz las tuyas y ponme en evidencia. No voy a culparte por hundir mi carrera, por mi gasto seguido que me linchen en la presa. No para las tumbas de mis antepasados y fijar el bigote a las fotos de mi álbum. Hasta mi norrero de molino al cuello. Haz que tu gato se coma mi jilguero. Ponme si no se fui con mi bote de colonia. Y si se te antoja, cápame la boina. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Un domingo más en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. De nuevo aquí. La semana pasada tuvimos un pequeño parón porque estuvimos de gira con nuestro gran grupo de música. Y esta semana estamos otra vez aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como veis, el compañero B ha cambiado de voz. Ahora tiene una voz más femenina. Se ha pillado. Es igual. Y bueno, pues ya sabéis que si queréis participar, está ahí el teléfono de la radio, que es el 93-359-4900. Podéis llamar para contarnos todo lo que queráis. Y que el mail es findelosdias@gmail.com, o si no, el mail de la radio, que es rbroncaconk@sindominio.net. Y bueno, pues como aparte de la gente de Barcelona también nos escuchan por internet, queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha a través de la red, ya sea el podcast o la emisión en directo. Y que algunos nos echaron de menos. Sí, es verdad, hay gente que nos escucha, ya lo sabíamos por supuesto, pero nos lo ratificaron. Y bueno, hoy tenemos un programa muy cargadito, después de 2 semanas sin venir. Y antes de empezar con la tralla habitual, vamos a hablar de algunas cosillas que han pasado, ¿no? Y que nos parecen curiosas. Comentar un par de cosas, por ejemplo, nueva ocupación esta semana. Sí, o bueno, el fin de semana pasado se ocupó una nueva casa en Gracia, un nuevo Ateneo Libertari que se llama Mayo del 37. Uh-huh. ¿Por qué ese nombre? Pues bueno, ya lo podéis ver en Indie Media el porqué de ese nombre. Tiene que ver con unos hechos del Mayo del 37 y unas ediciones de los años 70 también con ese nombre. Ajá. Recordando también los hechos del Mayo del 37, cuyos amigos comunistas sacaron a pasear a gente por las calles de Barcelona. Pues sí, desgraciadamente. La nueva Ocupa, esta nueva Ocupa está en la calle. Era un nombre muy curioso, ¿cómo era? Septemanía o algo así. Septemanía, sí. Bueno, está al lado de Lesseps, en la plaza de Lesseps, el Custat. Y nada, este miércoles, este Dimecras, día. A ver. 22. Hoy es 20, 23 de abril. Ah, 23, vale. El 23 de abril, pues tenéis. Bueno, se inaugura por la tarde, así que quien se quiera pasar está invitado a echarle un vistazo a aquello. Y bueno, pues aparte del 24 de abril es el día de San Jordi, ya sabéis que en la parte baja de las Ramblas hay editoras alternativas que están vendiendo material como siempre. En la parte de arriba está la gente de bien y como no suelen bajar mucho, pues por eso nos dejan, por eso lo dejan. Los que aguantan final, ¿no? Hasta el final de la Rambla. Encuentran a la chusma variada. Y bueno, aparte de eso también queremos darle la enhorabuena a la gente de TMB que han ganado. Dos días. Pues bueno, la semana pasada ganaron después de la amenaza de huelga indefinida. No, esta semana. Esta semana, perdón, sí. Después de la amenaza de huelga indefinida, al final han conseguido ganar y han quitado incluso los expedientes. Aunque la Enbesa salía en una entrevista a un representante diciendo que no, porque esos están ahí. Pero bueno, supongo que cada uno tendrá que lavar la cara de cara a su clientela, sí, de una manera u otra. Ya veremos si esto acaba así, porque yo tampoco me fío mucho de TMB, pero bueno. Habrá que ver el año que viene lo que pasa. Sí. Y si no harán expedientes civilinos ya. Y progresivos echando y selectivos. Poco a poco a la gente, ahí está. Es lo que nos tememos, pero bueno. Un abrazo para la gente que ha ganado, que se la ha currado. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a una nueva ministra. Tenemos un nuevo equipo ministerial, es verdad. Sí, sí. Con más mujeres, con 9. Y una de ellas es nuestra queridísima Chacón. Esa mujer tan expresiva y con ese Viva España tan expresivo y sentido, después con ese tragada de saliva, no sabía dónde meterse. Le cambió la cara, la tía le cambió la cara de la campaña con su sonrisa eterna al marrón que le acaban de colgar. Esto es como el abrazo del oso, o sea, Zapatero más que una cosa de amiga, le ha hecho un esto es como un navajazo, pero como el Saura. Le dijeron, te vamos a meter vienes de guay, pues te vamos a meter un marrón a ver qué tal sales. De hecho, yo estaba viendo Telemadrid porque estaba en un sitio del centro de la península, pero que no era Madrid. Y cuando pusieron el titular decían la ecopacifista y nacionalista catalana Carmen Chacón, encargada del Ministerio de Defensa. Cómo cambian las cosas según donde se miren, ¿eh? Pues sí. todo es muy un prisma muy esto, y en Radio Bronca tenemos el prisma que queremos, porque sí, bueno, que queremos más o menos, nuestro prisma, por así decirlo. Y bueno, vamos a empezar, pero antes vamos a poner como siempre una cancioncita, antes de empezar con ecología. La verdad es que el programa de hoy está muy cargado, y lo más preocupante de todo, aparte de nuestra economía, que se va yendo a tomar por saco poco a poco, es los disturbios que están teniendo cada vez en muchos países. En algunos casos con muertos, como en Haití y Egipto. Camerún también. Y todo está siendo, bueno, pues por la subida de alimentos que está generando. Es que se están llegando a subidas del 50%. El 50% sí. A lo mejor aquí nos parece poco, pero allí ya van justos, o ya iban justos hace años, pues imagínate ahora. Ya lo llevamos avisando mucho tiempo, que el aumento del precio del petróleo no iba a traer esto. No solo era el aumento de transporte, sino todo lo que deriva de él, ¿no? Y la alimentación, pues es, desgraciadamente, bueno, está directamente relacionada con el precio del crudo, ¿no? Y bueno, pues es lo que tenemos ahora. Pero bueno, vamos a poner una primera canción y entraremos con ecología y eso. No sé qué canción vamos a poner. Pues yo tampoco, porque aquí es una petición de la compañera W, que nos trajo un regalito en francés. Ué. ¿Y qué es esto? Bueno, son grupo, no sé, son de estos franceses que han hecho disturbios en Francia. Dejaron de quemar coches para grabar un disco. Eso. Para explicar un poco el porqué. Pues eso, esto me parece que va sobre Babilonia. Ce putain de Walkman prouve que ma solitude est grande, le sens infini dans mes synapses, mon esprit sent. En arrière-plan, le roule était train de banlieue, il m'emmène à fond lieu, revisiter les mêmes lieux. Les gars se succèdent, mon esprit crie à l'aide, j'ai désiré Paname, j'ai rêvé Paname, mais comme le napalm, Paname brûle, l'âme vague à l'âme, file de béton, à sa forme et pourtant brûlant style de vie aberrant. Malala, Paname, ses trains, son train quotidien, sans soleil froid, souffle froid et moi. La tête dans les étoiles, j'ai le corps dans la toile, les pieds scotchés au sol, seul mon esprit s'envole. Chaque jour que je fais, je dois jouer mon rôle. Négro boulot, let's go, réveiller mon sac dans dos. Les gardes filent, des gardes filles, ma vie file, sans que je cille. Le train enfile, l'amertume est mille, rythme fou, vie débile. Paname, Paname, Paname. Ici, un petit faction est à vue, chaque jour elle se diffuse, sous les plus belles parures, le pourri est sur lui, chez moi et à feu. Ils ont fermé leurs yeux, pris des poses d'être pieux après avoir bloqué les lieux. L'air pollué ne doit pas contaminer mon âme, les griffes ne voient pas mon aspect marqué avec une lame. Je dois garder une larme, ne pas troquer mon âme. Babylone, le paquet fait tes charmes, je n'ai plus d'amour dans mon cœur. Tous mes sentiments meurent, je n'ai plus d'amour dans mon cœur. Seul a survécu la peur, un clando, un hurleur. Et mon avenir meurt, un clandé, un sans-face. La cause de vos peurs, voilà ce que je suis devenu. Errant dans vos rues, la matrice, le cœur nu, indexé par le système. V'là le nègre qui pue, un train de banlieue m'emmène en deux vues. En attendant qu'un charter me laisse de feu. J'ai craché Paname en bleu, j'ai craché Paname en blanc, j'ai craché Paname en rouge. J'ai vécu Paname en blanc, le thermomètre comme un pieu qui t'enfonce dans les fonds, espérons que tu rejoignes les cieux. J'ai maté Paname en feu quand les hommes blancs tentaient de gazer Dieu. David contre Goliath ou contre un suppostateur, le climat garde. C'est calage contre Pierre ou Christian contre Abdel. Voir Christian et Abdel qui niquent les copes, faut du bruit des blocs de Babel. J'espérais Paname en rose, la réalité j'ai eu ma dose. Grisaille, vague à l'âme, sinistrose, Babylone, Paname. Paname. Paname, Paname. De la scare, Zippo. Banana. Représente pour nos combos, Braza. Aïe, pour le HH Concept. Et tous mes gars. Paname, Paname. Pas même tu crois production. Paname. Ouais. Banana. Yes, man. Paname, Paname. Pour tous les sans-faf. Banana. Pour tous ceux qui tournent dans Paname. Banana. Qui ont trouvé la voie d'entrée et cherchent à se parer. Ouais, frère, Paname, c'est dur. Paname. Pues ya estamos aquí otra vez y vamos a recordar el teléfono por si alguna se anima a participar. Es el 93-359-4900. Y vamos a empezar con ecología, con la primera noticia, que ya hemos hablado aquí alguna vez en este programa y tiene que ver con el atún rojo. ¿Qué nos importa a nosotros el atún rojo? Pues no lo sé, pero esta noticia es muy interesante. Y dice así, que bueno, que denuncian que las ayudas europeas promueven la extinción del atún rojo del Mediterráneo. Pues parece ser que la sobrepesca en el Mediterráneo es bastante acusada, tanto que bueno, hay especies que están empezando a entrar en peligro, y una de ellas es el atún, y la ayuda de la Unión Europea pues está haciendo que en vez de parar la pesca del atún, pues esté continuando con ella y estén empezando a bueno a mermar claramente las reservas. No se pueden llamar reservas. Los bancos de peces, pues llamarlos reservas es muy, muy fuerte, ¿no? Que están donando, que se, bueno, este año se ha repartido 1.300.000 euros en fondos públicos para 36 barcos que siguen pescando de manera bastante abusiva e intensiva estos peces, ¿no? Y bueno, pues otra noticia de extinción, que siempre ponemos alguna. ¿Cuándo llega la extinción del hombre? Eso, hay una canción de Siniestro que dice eso. No la encontraremos ahora. Y bueno, otra noticia que tiene que ver con el de hielo, y es así. La Tierra comienza a quejarse. El 10 de abril recién pasado, el lago de origen glacial llamado Chachet 2 se vació sorpresivamente y aumentó el caudal del río Baker. Bueno, esto era un gran glaciar que había en Chile y que no saben cómo, y de la noche a la mañana, como quien dice, pues se ha derretido y se ha filtrado por unas grietas que había hasta un río y ha desaparecido de la noche a la mañana. Esto no es la primera vez que pasa, y esto ya hablamos de un, no sé si era un caso parecido. ¿O es el mismo? Podría ser que había hace, bueno, en esta noticia hacía referencia a otro que había pasado también hace poco. Vale. Es que el otro ya le comentamos, o sea, es algo que va empezando a parecer habitual, poco a poco. Sí, cada semana traemos la noticia de eso, de un desprendimiento gigante. Bueno, creo que hace dos semanas hablamos de un desprendimiento tan grande como la isla de Menorca en el Polo Sur, y ahí traemos esto, ¿no? Y bueno, otra también relacionada con los glaciares, pues los glaciares de Venezuela podrían desaparecer en tan solo 13 años. Y bueno, pues dice que los glaciares venezolanos podrían desaparecer en solo 13 años a causa del calentamiento global de continuar con la tendencia actual. Y que en los últimos tiempos se ha registrado un ritmo de retroceso vertical de 9 metros por año. Pues bueno, otra en el mismo sentido. Oye, en esta semana venía una noticia diciendo que las estimaciones eran peores de las que pensaban para el crecimiento del nivel del agua y que podía ser 2 metros más de los que pensaban, bueno, uno de los estudios que había, pues decía eso, que vamos a peor. Sí. Que era mucho peor de lo que pensaban. Es que parece que no, dice, va, 2 metros de subida no es nada, pero 2 metros de subida es una parte de Barcelona jodida, vaya. Vamos, hasta Plaza Cataluña mínimo. Sí. Y vamos a hablar de la energía nuclear. Como ya sabéis, son la misma defensora de la energía nuclear, quien con sus prácticas se dedican a joderse a sí mismos, su negocio. Y es que, bueno, como sabéis, ASCO 1, hace un par de semanas o tres, leímos que había habido un pequeño escape radiactivo. Sin consecuencias, etcétera, etcétera, no queremos crear alarma. Sí, que bueno, al final había sido Greenpeace, que no había sacado el comunicado antes de una manera más bestia, por así decirlo. Entonces había obligado al CSN, que es al Centro Nacional de Energía, pues a decir que no había sido tanto y a mentir un poco sobre esto, ¿no? Y el problema es que en los días estos que había esta pequeña fuga, pues unos 44 alumnos de un colegio habían ido a visitar la segurísima central nuclear de ASCO 1, que como recordaréis está en Tarragona, muy cerquita nuestra, al ladito de la playa. Y aunque tampoco hay que preocuparse mucho en Tarragona, con toda la petroquímica que hay, si algún día explota algo, nos vamos a tomar por culo igual. Y pero bueno, todas las refinerías de Repsol y otras, y además refinan el peor petróleo que hay. Sí. Así que algo bueno para nuestra salud. Pues bueno, estos 44 alumnos, que al principio decían que bueno, que no hacía falta que se hicieran las revisiones, que podía ser voluntario, ahora van a desplazar a un cochecito allí para tranquilizar a los padres, que están bastante cabreados. Que seguramente no es nada, qué tal, pero ya el rollito no... No cuela. Yo, si tuviera un hijo hubiera ahí, me preocuparía. ¿Usted qué piensa, señorita? También me preocuparía. Y bueno, hablando de colegio en peligro, una maleta radioactiva ha aparecido en un colegio de Leganés. Sí. Una maleta desaparece. Muy, muy heavy eso, ¿eh? Sí, parece ser que alguien se había dejado una maleta con material radioactivo. Bueno, no muy fuerte. Supongo que estos que utilizan después de la radiografía y tal, que se va quedando, ¿no? Y alguien la tenía en el maletero de su coche, no sé por qué. Capítulo... Eso lo tienen que explicar, ¿no? Siempre hay un capítulo de Los Simpsons para explicar estas cosas. Sí. Siempre un capítulo de Los Simpsons, efectivamente. Y bueno, pues parece ser que alguien robó la maleta del coche y que no sabía qué era. Y cuando, bueno, la prensa empezó a decir que era una maleta radiactiva, al ladrón no se le ocurrió nada mejor que dejarlo en el colegio. Claro. Si vas a dejar a los niños, pues dejas la maleta en el contenedor de al lado. A lo mejor era un activista antinuclear que la robó y la puso ahí para crear alarma. Podría o la competencia, a lo mejor de alguna alguien que tenga acciones en una hidroeléctrica. Podría ser. Aunque por desgracia creo que son los mismos. Sí. Son los mismos los que tienen acceso en todo tipo de energías, así que poco porque se puede son hacer. Los bancos y dos familias en este caso, en este país. Botín y... ¿Y quién es la otra? La y el de... otro... Ibarra, no es. Ibarra, sí. Ibarra, eso. Lástima, no pertenece a ninguna de esas familias, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor si podemos ver el árbol genealógico, a lo mejor... Ah, sí, a lo mejor llegamos, pero bueno. Podemos pedir algo. Aunque sea una limonita. Y bueno, esto es todo por ecología. No sé. Hay muchas noticias, que hay tantas que tenemos que elegir, porque si no, no nos cabe en una hora todo. Y vamos a poner, vamos a cambiar de tercio completamente con... Django Reinhardt. Un clásico, aquí somos muy eclípticos. Y ahora vamos con economía. Y había que introducir con una canción alegrita y tal. Sí, ¿no? Para todos esos bolsillos tan apretados que están llegando últimamente. Endulzar las crudas realidades de tus bolsillos, si tienes más de dos. Sí. Y bueno, vamos a empezar y vamos a hablar, la verdad es que básicamente del mercado inmobiliario, porque bueno, la cosa está muy mal, lo Polaris cual Wall. Me alegra. Polaris Wall. Polaris Wall, a ver el si... El anuncio es muy bueno, ¿eh? Somos los únicos que seguimos vendiendo casas o algo así. O todavía... Confía en nosotros porque todavía seguimos vendiendo casas. Si queréis, ya sabéis, si queréis una casa hecha con papel de fumar en un sitio bastante inhóspito, pues ahí tenéis Polaris Wall. Tenéis Polaris Wall, el Pocero, ah, vamos. La del Pocero es para rodar Max 4. O sea, ya tengo ya fichada ahí para ahí. Que por cierto, podríamos hacer una mega ocupación masiva, tío, ahí... Ya es la segunda vez que lo dices, ¿eh? Sí, es que hay que hacer una excursión allí. Y bueno, vamos a empezar. El mercado inmobiliario descendió un 10% en 2007. Bueno, es un negocio que nunca iba a bajar, que era perfecto, que todo el mundo podía invertir. El timo de la zampita que ha explotado. Ajustes de mercado, como diría un liberal. ¡Liberal! Liberal, lo que pasa es que el ajuste de mercado está pillando de los dedos a más de uno, más de dos y más de tres. Y en este ajuste de mercado, pues lo que pasa es que el precio de la vivienda ha subido un 4% en un año. Y como nuestro IPC ha subido un 4,5%, significa que la vivienda está bajando, que cada vez vale menos. ¿Qué significa esto? Que los que estaban para vender, el típico caso de persona que estaba con dos pisos... ¿Tú no tenías un caso de esto que me contaste? Sí, conocí alguno. De piso puente, tal, que estoy viendo uno que me dejo atrás y voy a pillarme uno más grande o lo que sea. Bueno, el típico caso este, pues esos están pillando los dedos. Divorciados están pillando los dedos a saco. El otro día un compañero ausente, que por cierto no decimos que está ausente. Sí, hemos dicho que hemos sustituido por... Ah, es verdad, sí, es verdad. Pues que una amiga suya pues estaba con... Ah, es verdad, eso era. Pasando bastante mal porque del año pasado se divorció y este año estaba con la letra ya sola y... Claro. O sea, que divorciados y peña que estaba tratando de cambiar de piso por uno más grande o invirtiendo, llámale como quieras. Estos yo creo que son los que más van a pillar. Uh-huh. Gente de a pie. O sea, no... Sí, sí, claro. Los pringados y especuladores de medio pelo, ¿no? De estos que compraban un piso y lo revendían y iban haciendo negocio. Y bueno, otra consecuencia de esto además es que curiosamente lo que está subiendo es el precio de la vivienda protegida. Está bajando de vivienda libre, está subiendo de la vivienda protegida. Porque quieren que haga de colchón el Estado, haciendo más vivienda de protección oficial y así poder mitigar la caída en picado de la construcción. Sí, también estaban diciendo que tenían que lo que se tenía que dedicar a todas las empresas constructoras era rehabilitar casas y no sí, sé que qué. Van a quitar un impuesto sí, sobre la propiedad. Quitado ya, creo, sí, sí, está quitado, es verdad. Para promocionar eso. Bueno, por lo menos no van a construir más bloques asquerosos. Algo me dice que todavía sí. Quedan metros de playa por construir. Todavía se puede construir un campo de golf más. Ahí está la Barceloneta, por ejemplo, peligrando, por ejemplo. Que los vecinos están bastante movidos porque, bueno, quieren echarlo de sus casas. La verdad es que la Barceloneta era uno de los barrios que todavía no habían tocado. Era raro. O sea, yo cuando, unos meses antes de enterarme, se lo decía a alguien. Decía, qué raro que todavía no metiesen el cazo aquí. Y justo un mes me entero, traga. Así que hay que meter viviendas para ricos y más hoteles y más porquerías. Frente a la playa me ya. Parecía muy... Y no sé, visto que los del Besos no triunfan mucho, que están ahí con se vende, los bloques aquellos que hay enfrente de Villamar y por ahí. Supongo que tirarán por la Barceloneta, que tienes los garitos para ir a tomar marisco al lado. Pues sí. ¿Y los hoteles gigantes, uh-huh. De cuyo nombre no quiero acordarme. Ariswall. Y bueno, pues ese es. Y vamos a seguir hablando de economía y vamos a hablar de Islandia. ¿Por qué? Porque Islandia es un país... Muy bonito. Muy bonito, pero sobre todo muy rico, que había sido un modelo a seguir, había que generar mucha riqueza y que ahora se está hundiendo por todo este rollo de los fondos de inversión y toda esa cosa que manejaba, bueno, no el Estado, pero sí el establishment islandés, o como se diga. Y bueno, ahora la corona islandesa se ha devaluado un 25%, el mercado de valores se ha desplomado un 40%, y la inflación se eleva al 6,8% y los tipos de interés al 15,5%. O sea, es una barbaridad para un país bastante desarrollado, ¿no? Además, un país que depende, bueno, de Noruega y de estos países, un país nórdico muy muy rico, ¿no? Con incluso con energía propia, porque tiene aquello de la energía por los geysers, eso que tienen, no sé cómo se llama ahora, la los geotérmica, geysers, energía sí, geotérmica sí. Que ellos tienen, ¿no? Y bueno, pues están bastante jodidos, tanto que incluso están pensando en pasarse al euro, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no?, que ahora, dentro de un rato, hablaremos de todos los países pobres que están cayendo en el hambre, ¿no? Pero bueno, que países ricos, este país rico no va a caer en el hambre, pero sí va a perder mucho valor y mucho atractivo, ¿no? Como que si caen los grandes, imagínate cómo estarán los que están mal. Los que ya estaban mal, pues van a estar mucho peor. Pues sí. Y hablando de gente que está mal, pues hay gente que no está tan mal. Aquí tenemos a Emilio Botín, que bueno, dice que el salario del señor Emilio Botín ha crecido un 13% en 2007 y que ha ganado... ¿Cuánto creéis que ha ganado Emilio Botín este 16 año? 16 millones. No, tanto no. Ish. Ha ganado 4 millones de euros. Bueno. Es el presidente del Banco Santander y ha ganado simplemente 4 millones de euros. Y además, lo mejor de las noticias es que lo excusa porque dice que su consejero delegado, Alfredo Sáenz, ha ganado 9,6 millones de euros. O sea que él todavía ha ganado poco, pero claro, no hablan de, pues supongo, de todos los negocios... Debajo de la mesa, hombre. Todo lo que se mueve... Esto es lo sabido. Eso es muy fuerte, ¿eh? O sea, una persona que gane 3 millones de euros, 4 millones de euros al año, ¿qué hace con 4 millones de euros? Trabajar más y trabajar más duro. No sé, tío, 4 millones de euros. Joder, yo podría vivir con uno. ¿Durante unos cuantos años? Durante un año, 1 millón de euros para un año, eso sí. Este. Y bueno... La última noticia es sobre... la penúltima noticia es sobre el pocero de la tuque, no dices nada. El goce del pocero en el pose de la crisis esquiva las pérdidas por los pelos. Y eso, tú. Bueno, puedo hablar de Paco el Pocero otra vez, por eso antes lo he sacado, que ya sabéis cómo es, su sitio de vacaciones residencial para rodar películas del oeste, está en quiebra y este año solo ha ganado 18.000 euros. Solo ha vendido la mitad de los pisos y encima, bueno, como dijimos, pues hay competencia entre los vecinos de... Bueno, solo hay 270... No, hay como 1.000 censados de los pisos, muy poco, un porcentaje ridículo de todos los pisos comprados. Y encima los vecinos y la inmobiliaria de Paco el Pocero, la promotora, están haciendo competencia por a ver quién baja más los precios para que la gente se vaya a vivir, ¿no? Con lo cual va a ganar cada vez menos. Y parece ser que si no hubiera vendido su jet privado y su yate, no, tres de su jet privado y el yate, las pérdidas hubieran sido de 7 millones de euros. No hay que hacer leña del árbol caído, pero no? Como era tan fanfarrón, pues lo vamos a hacer. ¿Cómo que no? Encima el tío tiene el morro de que quieren que en Seseña, bueno, aparte han pedido al ayuntamiento de Seseña que le indemnice con 36 millones de euros por daños y prejuicios, porque según el constructor la gente no compra sus casas no por la crisis, sino por la imagen negativa que él le ha difundido al grupo de Izquierda Unida al frente del consistorio. Bueno, hay que echar las culpas a alguien, ¿no? Es necesario. Y entonces exige que le pongan una calle con su nombre y le hagan hijo predilecto. No sé, yo no sé, bueno, en fin, ¿qué vamos a hablar de esto? Estos agentes posfranquistas son la repera. Es increíble, es increíble. No sé, yo creo que se arruine y que acabe viviendo en la calle, lo deseo. Yo sé que soy malo, pero lo deseo. Y bueno, vamos con la última noticia, que no ríais de mí. Que dice así, las declaraciones de Niños Becerra. Y es una noticia, bueno, no es una noticia, es albertonoguera.com, que es un tío que a mí no me cae muy bien, pero que sobre economía escribe bastante bien. Es un poco, no sé, es un poco demócrata para mi gusto. Entonces el otro día en TV3 hicieron una entrevista y el Niño Becerra, con que tenga nombre de friki de Gran Hermano, es un catedrático de estructura económica del Instituto Ramon Llull, pues le hicieron una entrevista, ¿no? Y vamos a intentar leerla. Yo leo las preguntas. Bueno, es que es muy larga, quizás, ¿no? Ah, resalta un par de cosas. Sí, vale. Bueno, pues dice. Bueno, el entrevistador le dice: ¿se puede hacer alguna cosa? ¿Puede hacer alguna cosa el gobierno de Zapatero por la crisis que tenemos delante? Y bueno, pues el tío lo que le viene a decir es que poca cosa se puede hacer porque el señor Rodríguez Zapatero había dicho que la situación económica era uno. Bueno, se habían elaborado los presupuestos suponiendo un crecimiento del PIB de 3,3%. Y resulta que ese crecimiento del PIB es como de 1,6%, ¿no? Y que, bueno, pues es bastante peligroso y que contra eso no se puede hacer nada. Es decir, los presupuestos se han elaborado con un dinero que no había y que no habrá, tenemos. Que no habrá. Y que no habrá. Y, bueno, ¿no? Pues dice, a ver, también dice, sí, porque, oiga, hemos hablado en la primera hora del programa de algunas de las medidas que quiere iniciar el gobierno. Y, claro, que usted diga que no se puede hacer nada... Y dice que nada, porque esta crisis no es coyuntural. Es decir, la crisis del 87 fue coyuntural, la del 91 fue coyuntural, la del 93 coyuntural, pero esta no es. Esta es una crisis mucho más grave y es además sistemática. Es decir, que no es una cosa... La estructura del sistema. Puntual, sino que de la estructura, ¿no? Y bueno, pues... que también el tío, ¿no? Pues dice, usted me habla de que esto es el principio del final del sistema económico en el que estamos inmersos. Y entonces este hombre habla de que hay dos grandes crisis entre 1760 y 1780, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Bueno, esto sí lo vamos a leer porque me parece bastante interesante, pero ¿lo quieres leer tú? Un cambio de sistema, el sistema mercantilista se agotó, el sistema basado en el comercio, en el otro y no sé cuántas cosas más, el señor Watt inventó la máquina de vapor, se vio que la productividad podía crecer y, oh milagro, apareció el capitalismo, que es nuestro sistema en 1820, y estamos todo tan contentos con nuestro sistema desde 1820, sí, pero este sistema nuestro ya se está agotando. Básicamente se está agotando porque nuestro sistema ha supuesto dos cosas que no son ciertas. Primero, la cantidad de recursos que se pueden obtener es inagotable, y segundo, esos recursos son muy baratos. Bueno, pues es lo que hemos dicho aquí más de una vez, ¿no? Que el sistema se ha fagocitado a sí mismo, que ha querido crecer hasta el infinito y que no me he encontrado con que el petróleo, que es la energía que lo ha mantenido todo, pues, bueno, el petróleo y otros recursos minerales, pero bueno, la idea ha sido básicamente el petróleo, pues es finito. Ahora me viene a la cabeza que el Chávez es un visionario, ¿eh? Eso de poner el socialismo del siglo XXI es porque sabe que este está agotado y dice, voy a venderme aquí el merchandising del siglo XXI. Pues sí. No, hoy no vamos a hablar de Chávez, creo que no tenemos nada. ¡No! No puede ser. No tenemos nada. No, falta además un icono. Sí. Y bueno, dice, volvamos al 2010. Bueno, este tipo dice que en el 2010 habrá una crisis de verdad y que el limpieza de la crisis empezará cuando se hunda el primer banco, ¿no? Y este hombre dice, ah, pero si el Northern Rock británico se ha hundido. Dice que no se ha hundido porque ha sido intervenido, pero que dentro de poco los bancos empezarán a quebrar de verdad. Esa será la primera señal del colapso económico. Cuando lo dejen caer sin intervención y sin darle crédito a otros bancos o el Banco Central. Y este es un catedrático de economía, o sea, no es cualquiera. Tenéis la entrevista completa en albertonoguera.com, que ya digo que a pesar de... Bueno, a mí la opinión del personal del tío no me gusta, pero hay que reconocer que tiene un buen blog. Y como aquí somos abiertos, pues lo leemos. Los librepensadores. Sí. Liberales. Liberales. Y nada, antes, bueno, ahora una cancioncita y crisis energética. Y bueno, vamos a volver al Gijo. Pero te hace un clásico, ¿vale? Vale. A ver si os acordáis de esta canción. Es corría los años 90, creo. No tengo ninguna. Fight the Power, un clásico de Public Enemy. Hoy estamos hijoperos. Bueno, vamos borrachas. También vamos, tenemos de jazz, blues, punk. Somos eclépticos a más no poder. Pues vamos con la sección del programa Estrella, Crisis Energética. Ya sabéis la página web donde estáis informados, crisisenergética.org. También recordamos que creo que son los miércoles en Gracia, en la Plaza del Sol, en Ilfospay, me ha salido. Se reúne la gente de la Shasha por el Decrecement. Gente bastante interesante que está tocando el tema del, bueno, un poco de la crisis energética y haciendo charlas y, bueno, no solo haciendo charlas, ¿no?, sino promoviendo diferentes iniciativas para promover el decrecimiento sostenible, como ellos lo llaman, ¿no? Y bueno, pues vamos con el primero, por supuesto. El cuento ha subido de crudo que no cesa. El petróleo en estas dos semanas de programa han vuelto a marcar un nuevo récord. Cada día marte un nuevo récord alza. Y esta vez ha llegado a 113,92 dólares en Europa. En Londres, 100,14 dólares el Brent. Lo cual quiere decir que ahora mismo el petróleo europeo lo compramos a $72 por el, bueno, porque el dólar está muy alto también. Y eso, ¿no? Pues bueno, $72 y $114. Esto ya empieza a ser un número cada vez más bonito. Aunque nosotros decíamos que la SEN iba a petar todo, pero va poco a poco, pero va petando. Ya iremos hablando en las siguientes noticias. Y bueno, ahora dicen que ¿por qué sube tanto los precios? Pues en primer lugar, porque se supone que hay que los nigerianos, pues hay problemas con ellos porque hay un grupo rebelde de militares y bueno, no solo de militares, que claro, estas noticias no se sabe muy bien lo que pasa, pero parece ser que hay un grupo de rebeldes que llevamos ya tiempo hablando de ellos, que quiere que Nigeria venda mucho más caro su petróleo porque está en manos de la holandesa Shell. Y lo que quiere es eso, es un poco como, no sé si son rollos socialistas, o sea, comunistas o algo así, o simplemente son militares, que no hay mucha información, pero van haciendo sabotajes. Lo que pasa en África es un misterio. Sí, es, no sé, a saber. Como está todo en manos de repartido de empresas, siquiera ya países, es el colonialismo económico, pues nos enteramos de ni el 1% de todo lo que pasa. Pues sí, entonces no sabemos muy bien qué pasa, pero hay grupos rebeldes que están atacando Nigeria. Por otro lado, en el Mar del Norte, los sindicatos han anunciado huelga y después temen que en Irak, que siga aumentando la tensión entre las fuerzas de Estado y las milicias invasoras, pues también tengan, bueno, pues que exporten menos y que suba el petróleo. Esto ya cualquier día, cualquier excusa es para buena para que suba el petróleo, que sea el huracán, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y bueno, ya no se lo cree nadie. Si hubiera una oferta suficiente, no importaría que pasara esto, ¿no? Pero como la oferta está tan ajustada, cualquier mínimo cosa, pues no sé. A ver cuando Bin Laden hace algo en Arabia Saudí, ¿no? Pobre. Dando ideas. Uy. Nah, ya la saben, pero no quieren. Son demasiado cobardes. Nah, hasta que lo ordene la CIA. Sí. Bueno, dejémonos de conspiranoias y dejemos a Bin Laden en paz. Allí donde esté. Es el holograma que esté en todos nuestros corazones. Y vamos por el siguiente. Bueno, pues el de hielo por calentamiento global ha dejado descubierto riquezas en el Ártico. Bueno, parece ser que, como también hemos ido diciendo durante este programa, en el Ártico hay bastantes reservas de petróleo, o eso dicen, porque hay gente que piensa que no, que simplemente es, bueno, puede haberlas, pero no se sabe, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que los países se están preparando y se están empezando a pelear por de quién es el Ártico, ¿no? Y ya están haciendo divisiones, diferentes divisiones. Rusia dice que llega hasta donde llega su plataforma continental, otros dicen que hay que repartírselo como en una parte, porque aquí tiene intereses desde, no sé si, bueno, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Noruega, o un país así que también tiene parte ártico. Esto es igual que África en el siglo XVIII-XIX, las sacando de regla. Y algunos ya plantando la banderita. Sí, como los rusos, que plantaron una bandera de titanio, ¿no? Y bueno, pero no se sabe qué va a pasar, pero están ahí empezando a pelear por esto, ¿no? Ah, y esto huele a guerra. Sí, huele a guerra, sí. A Napal por la mañana. Bueno, por ahora no, porque como todos los países son ricos, no se bombean de nada. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? También otra noticia, que bueno, ha salido un nuevo boletín de ASPO. ASPO es la Asociación por el Estudio del Petróleo, que es la, bueno, los que empezaron a hablar de la crisis energética de Inglaterra. Bueno, de más bien son irlandeses, el que lo lleva todo. Y bueno, pues cada mes hacen un boletín y en crisis energética lo traducen. Y han traducido el boletín de este mes, que es muy interesante, tiene muchas noticias, no la vamos a leer porque sea un poco la de siempre, pero si queréis pasaros, cuando entréis en crisis energética, en la parte de la izquierda, arriba, pone boletines ASPO y ahí lo tenéis, ¿no? Está en castellano. Y no sé si, bueno, si sabéis inglés, pues en ASPO, no me acuerdo la página, bueno, aspo.net, pero no estoy seguro, podéis encontrar el boletín en inglés, que siempre ya sabéis que es mejor leerlo en el idioma original, ¿no? Si sabéis, yo no sé, o sea, yo no leo en castellano, pero supongo que será mejor. Y bueno, pues la última noticia, no, la penúltima, no hay más. Otra noticia es la alegría solo es brasileña y habla de esta noticia que se ha propagado como no sé, como la gasolina, a través de los medios de comunicación, ¿no? Que, bueno, no hay problemas con el petróleo, pero cada vez que encuentran un campo grande, resulta que estallan de alegría. Y que decían que en Brasil han encontrado un campo que podían tener hasta 33.000 millones de barriles de crudo, que es un buen número, pero bueno, teniendo en cuenta que cada año se consume 80 millones de barriles, 85, pues tampoco es que sea mucho. Pero el caso es que Repsol, que estaba metida en este berenjenal, subió un montón sus acciones, hasta que el día siguiente empezaron a salir voces diciendo, como entre ellas la petrolera lusa portuguesa Galp, que estos datos eran muy desproporcionados porque se habían realizado sin ninguna consistencia. Tan solo se habían basado en datos proporcionados por los geólogos, que todavía no se habían realizado ningún test. Son estimaciones. Salió un experto estos de creo que era de Repsol, diciendo que ahora hay que pinchar y ya se verá, y no sé qué, en plan, bueno, tranquilos. Claro, estas cosas se hacen por ordenador, ellos tienen ahí unos aparatos súper bonitos que miden la corteza terrestre, entonces saben que hay... Meten electrodos en la Tierra, me parece que es este el sistema, no estoy seguro, porque se utiliza para otras cosas, pero no sé si también es para esto. Se meten electrodos y va creando un campo magnético y se va viendo pues la Tierra, que si hay una bolsa de algo, claro. No sé qué, y suponen que hay una manchita que... será eso. Pero bueno, no es la primera vez, la segunda y la tercera, que estos campos se reducen a la mitad o un cuarto, o sea que a lo mejor de 33.000 millones de barriles no hay tantos. Otra cosa es que se puedan extraer, cómo se extraen, en cuántos años se empieza a extraer este petróleo, porque por lo menos son 4 o 5 años para empezar. Y aunque lo pusiésemos en el mejor de los casos, eso se funde en un plis. En un plis, porque de aquí a 5 años, pues si ahora conseguimos 85 millones y la economía mundial tiene que crecer un 3%, pues a lo mejor son 92, 93 millones, no sé. Es en fin. Eso, alargar la agonía, por favor. Ahí está. Entonces, este es el chute de... El último. Que me quito. Este es el chute que me quito. Pues bueno, se agota el petróleo. Eso es otro titular de Crisis Energética. Y que dice que directivos de las principales petroleras del mundo coincidieron en que las fuentes tradicionales de petróleo en América Latina se están agotando en el encuentro inaugural del Foro Económico Mundial, al que asisten 7 jefes de Estado y medio millar de empresarios y líderes. Pues dice que alto mando de Petrobras, Petróleos Mexicanos Pemex, Shell, Statoil Hidro, BP, Shell y convocados por la Secretaría de Energía de México se reunieron y, bueno, pues básicamente lo que han dicho es que el petróleo se está agotando. Bueno, es algo que ya se sabe y que aunque nadie lo quiera ver, pues es así. ¿Es así? ¿Qué le vamos a hacer? Y punto. Y además hay otra noticia, ya la última de este bloque, que dice que el precio de gasolina en España alcanza otro techo histórico sobre el precio de la gasolina. O sea que todos aquellos los que se compraron un coche de diésel para sacarle ventaja, que son más caros además, ahora se están viendo con las ganas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en España no hay refinerías de gasóleo o no hay suficientes. Y entonces hay que importarlo y ahora es más caro importarlo. Es que España es un poco tercermundista, ¿qué le vamos a hacer? Es un desastre. Si pero ganas bueno. La República, es que ayer vi el reportaje de ya, La Sexta. ¿Está bien o qué? Sí, bastante, yo no lo he visto. Bastante grima, pero bueno. Sí, además explicaciones un poco rocambolescas con lo del Gibraltar. No tiene ningún sentido, pero bueno, es igual. Está ahí. Sí, un hobby más. Te lo ves y dices, pues bueno, pues vale. Vale, chorradas. Pues vamos, ¿tú tienes algo que decir? ¿Es la página esa que estoy viendo ahí? La página que decías antes de Aspo es peakoil.net. Ah, vale, es que no sabía cuál era. También hay alguna muy buena como From the Wilderness, pero eso buscarlo en el Google porque ¿qué? Más o menos... Sí, se lo puedes repetir. Desde salvajismo, From the Wilderness o algo así, no sé. Wilderness, no sé inglés. Sí, y bueno, hay muchas páginas muy interesantes que podéis llegar a través de Crisis Energética y podéis saber mucho más de este tema que es, no sé, muy preocupante. Pues nada, vamos con jazz. De acuerdo. Thank you. Gypsy de Charlie Parker. Y vamos con la noticia más importante del día, patrocinada por... ¿Crisis energética? No. Esta vez no. Esta vez no hay patrocinio. No hemos quedado sin patrocinio. Patrocinado por... Por alguien. Por la Shell. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos dejando de coña porque esta noticia es bastante seria. Así que vamos a hablar en serio porque, bueno, es importante. Y dice así, estalla la revuelta global del pan. El precio del trigo está disparado y el del arroz y el de la soya y el de maíz. El coste de la cesta de la compra para millones de personas se ha multiplicado. Según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, en los últimos 9 meses el precio de los alimentos ha aumentado un 45% en el mundo y como resultado el mundo asiste a una rebelión global contra el hambre que se ha manifestado estos días en decenas de microprotestas en al menos 3 continentes. Pues sí, y bueno, según el filántropo Robert Zoeli, que es presidente del Banco Mundial, dice que mientras muchos están preocupados por llenar sus depósitos de gasolina, muchos otros están en el mundo luchando por llenar el estómago. Este es el friki que salía con el saco de arroz y el saco de... Ah, sí, puede ser. El trozo de pan, ¿no? Sí, podría ser. Pues bueno, mientras que en Europa no estamos preocupados porque el precio de la gasolina sube y no sé qué y no sé cuánto, pues el aumento de los precios del petróleo que está llevando es a que mucha gente empiece a pasar hambre. ¿Por qué? Pues bueno, en realidad básicamente porque una gran cantidad de alimentos que se estaba dedicando a... Bueno, el excedente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que hace poco hablamos de la rebelión de las tortitas en maíz, que se estaba dedicando para... Bueno, pues si sobraba, pues se va vendiendo más barato porque hay excedente de producción. Ahora no hay excedente de producción porque todo lo que sobra va a biocombustibles. Uh-huh. Y porque además la crisis en los mercados financieros está haciendo que las cosas vayan a un lugar seguro, como puede hacer el arroz y otro tipo de alimentos, tanto que hay países que han cerrado ya completamente, como Tailandia y tal, la exportación. O sea, no exportan, porque lo que están haciendo en los países europeos y americanos es especular con ese valor del dinero, o sea, con esas materias primas, que no es materia prima, que es comida, vaya, y está haciendo que los precios suban, ¿no? Y bueno, pues que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, ha dicho que los países africanos más afectados pagarán este año hasta un 74% más de su factura en cereales, ¿eh? Un 74% más. Aquí ya está subiendo y, bueno, no nos cuesta, pero hay gente que ya tiene que dejar de hacer cosas poco a poco, ¿no? Con la subida de la inflación, pues imagínate que su alimentación básica es un 74%, con la de hambre que están pasando, ¿no? Y, bueno, pues hay un montón de países que están empezando a tener problemas. Por ejemplo, en Marruecos, que ganan protagonismo los... Tansiquillates, pues no sé coño es eso, los movimientos sociales para luchar contra la alza de precios de productos de primera necesidad. Y porque el pan subió de golpe un 25%. Y ha habido graves incidentes ocurridos a finales de este mes en la ciudad de Sefru, en el centro del país. También ha habido en Mauritania, que más del 10% de sus 3 millones de habitantes afronta impotente al ascenso del precio del sorgo o el mijo, o sea, del 10% de sus 3 millones de habitantes, ¿eh? Después también tenemos en Senegal, Burkina Faso y Costa de Marfil, que han sido escenario de manifestaciones de protesta en las últimas semanas. Los disturbios más graves han vivido en Camerún, donde la desesperación por la falta de acceso a alimentos se alineó con la impotencia de la población ante un presidente que gobierna de 1982. Y bueno, dice que el balance oficial reconoce 40 muertos por disturbios por comer, ¿eh? Ponle 80 más. Sí, o más, ¿no? Y que estamos hablando de países que llevan años con dictaduras y que ahora se están incluso empezando a levantar porque no tienen comida. O sea, que tienen que estar verdaderamente mal. Cuando se estaban muriendo de hambre y no se estaban rebotando, ahora se tienen que estar muriendo de hambre de verdad. Y bueno, pues también ha habido problemas en el delta del Nilo, que como hemos dicho, en el Egipto, ha habido revueltas callejeras con al menos 3 muertos por el carecimiento del pan y varios centenares de personas detenidas. Que también hemos hablado aquí muchas veces de que allá había policía y ejército en las colas del pan para que la gente no se moviera mucho porque había problemas. Hace casi un mes hablamos de 50 muertos yendo a comprar el pan. Sí, sí, o sea, que como decíamos, ir a comprar el pan era bastante peligroso. Aquí con el Kalashnikov. Sí, sí, desde luego. En una mano la barra de pan y en la otra el Kalashnikov. Y también, pues en el cono sur, desde Ecuador a Paraguay hay problemas. En Argentina había una huelga bastante fuerte agropecuaria. Uh-huh. Contra la nueva presidenta Kirchner, bueno, contra la nueva presidenta no, o sea, contra la familia, ¿no? Contra sus problemas, ¿no? Y ha puesto el de nuevo el verdadero valor de los productos de primera necesidad, que es muy, muy, muy caro. Y también ha habido problemas en Chile, donde los alimentos han registrado un incremento del 34% y en Brasil del 23,6%. Y bueno, también en Bolivia y tal, ¿no? Lo que, bueno, en Bolivia el presidente Evo Morales ha prohibido la exportación de aceite para abaratar su precio en el mercado interno. Y bueno, pues no sé, ¿sabes? Que poco a poco se va viendo como los países estos pobres, que hasta ahora hemos ido leyendo poco a poco aquí, gota a gota, cómo iban empezando a tener problemas, pues está empezando a rebotar. Y todo leído así de seguido, pues como... Sí, sí, es que claro, impresiona. Y ha sido esta semana, estas dos semanas, después del último, bueno, pues del último subida de precio. Y en México, bueno, en México también hemos leído lo de la rebelión de las tortitas, que decían, sin maíz no hay país, y que miles de ciudadanos se lanzaron en la calle para protestar por el fuerte aumento del precio del maíz. Pero eso fue el año pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hace un año. Y no. Ahora están encerrados los del partido, los de oposición. ¿Los de López Obrador? Sí, eso, los de López Obrador. En el Parlamento también por una ley sobre agricultura y el control de la energía. Sí, porque quieren privatizar Pemex. Petróleos mexicanos. Y bueno, pues parece ser que también la caída de producción en Australia, debido a la sequía y las restricciones a las exportaciones de otros grandes productores como India, Vietnam y Tailandia, pues han provocado una subida general. Y bueno, pues China e India también tienen problemas, donde, bueno, pues su inflación se está disparando. Y en Haití, que quizás ha sido también lo que más ha sido destacado esta semana, ha habido 5 muertes y como habéis visto todo en la tele, pues ha habido ahí, ha habido disturbios muy graves, con incendios, con destrozos. Haití es uno de los países, o creo que es el país más pobre de la Tierra, sí. Donde, bueno, no sé. De hecho, creo que tenemos que hay tropas españolas por ahí desplegadas, o guardias civiles o algo así, desde hace unos años. Solamente guardias civiles. Y bueno, pues así está la cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de... Y que ya estaba países, mal, ¿eh? O sea, que ya llevaba años... O sea, Haití hace unos meses, creo que fue el año pasado, hubo ya disturbios y tiene problemas migratorios con República Dominicana, sí. Bueno. Hay que recordar, bueno, son la misma isla, pero están dividiendo. Sí, países. Pero que tienen problemas en República Dominicana, son los esclavos. Sí, o sea, yo hablé con una persona de República Dominicana y los haitianos son como... La chusma peor porque, vamos, ya aún le tiran un trozo de pan y ya está. Joder. Bueno, pues ya sabéis, no sé. En la India y en China hablan de un aumento espectacular de la inflación, pero estos como son países más ricos, entre comillas, o que están llegando un poco más a la riqueza, pues por ahora no hay mucho problema. Además, esta gente no se lo piensa dos veces y si hay disturbio, bueno, pues utilizan las armas de fuego y lo que tengan ahí. No tiran al aire para dispersar. No tiran al aire, no. Así que, bueno, pues de este problema iremos hablando a lo largo de las próximas semanas, porque seguramente saldrán mucho más noticias. Y bueno, una noticia que también salía, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Una noticia que sale en Crisis Energética, que sale y la traen de un periódico, y que dice que usar biocarburantes se ha convertido en un crimen contra la humanidad, precisamente por esto. O sea, no hay más explicación. O sea que cuando venden lo de biocombustibles como energía verde, aparte de ser una mentira, bueno, ahora no da tiempo a decir por qué, encima tiene otros problemas como el aumento del precio de todos los alimentos. Entonces, ¿qué es más importante, comer o ir en coche? La duda... Sí, la duda ofende, sí. Pero... Y bueno, pues ya está. Ah, bueno, tenemos la última noticia, ¿no? Es un poco más de coña. Ligerita para despedirnos y no, sí. No quedarnos con este mal sabor de mal boca. Sabor de boca. Bueno, pues Berlusconi ha vuelto a ganar en Italia. ¿Cómo lo ha hecho? No lo sabemos. Este hombre es mi ídolo, es un genio. O sea, no sé. Bueno, tampoco es que la oposición fuera mucho mejor, porque el Beltrani, al parecer, era un payasete, además de estos típicos que es de izquierda, pero que ni es de izquierda ni nada, como de centro. Y tras la última... la verdad es que tras el último gobierno italiano, que era completamente, bueno... ¿Llevan cuántos gobiernos? Caótico, por así decirlo. ¿Tres años? No sé, un montón. Esta gente siempre es igual. Y ha ganado Berlusconi con mayoría absoluta, pero además con bastante mayoría, o sea, con bastante ventaja, lo cual, pues para los italianos pobres... Hay que decir que muchos italianos fueron a votar y delante de las urnas rasgaron sus papeletas, uno se la comió, o sea, que digamos que están bastante indignados con su sistema electoral y su clase política. Pues sí, no es para menos porque, bueno, no sé. Aquí son un poco serios, son unos payasos, pero joder, es que es Berlusconi y compañía y, bueno, todos los demás, ¿no? Aquellos del Parlamento cuando los pulsaron del tío comiéndose la mortadela y de, no sé, aquella cosa tan esperpéntica, pues... Están hablando de cambiar la ley electoral para que fomentar el bipartidismo, para que no pasen esas cosas, estos líos de coaliciones que al final petan. Tendencia liberal. Pues ya veremos qué pasa y bueno, tenemos sí, sí, tenemos una frase, bueno, es que está en italiano, pero lo explicamos. Explicamos después. Sí. Secondo lei il pagamento di un mutuo, ma anche semplicemente creare una famiglia, una giovane coppia di fronte al precariato sul lavoro? Beh, intanto bisognerebbe che nella giovane coppia, questo è il consiglio che da padre mi permetto di dare a lei, dovrebbe cercarsi magari un figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi problemi. Questo lei col sorriso che ha potrebbe anche permettersi. A ver, la traducción sería más o menos, sería la tía seria diciendo, ¿qué hará usted con, qué opina del precariado? ¿Cómo puedo crear yo una familia? No sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿cómo puedo sobrevivir con la precariedad laboral? Y el tío le recomienda que se case con hijo suyo, con un millonario. Se case con un millonario, que se case, por ejemplo, con su hijo. Señor liberal, sí, señor. Esto es feudal. Hombre, yo espero que tenga una hija, a ver si me puedo casar con ella. No sé yo. No te veo yo, ¿eh? ¿No? sé qué me da que no. ¿No me ves un Berlusconi? No, te veo más tirando hacia Bélgica y por ahí. Bueno. Pues eso ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene, que vendremos con este programa tan animado. Que, bueno, ya están empezando, estamos en plena primavera, por suerte está lloviendo y no hemos hablado de la situación del agua en Cataluña, pero como ya lo hacen los medios continuamente, pues no vamos a aburrir más. ¿Para qué? Que llueva un poco más, que hace falta la lluvia y que yo quiero jugar al golf este veranito. No quiero que me jodan mi torneo máster, Augusta. No, ese es de tenis. Es igual. Como exclamos aquí. Es igual. Pues eso, que hasta la semana que viene, fin de los días, Radio Bronca 107.5 de la FM. Hasta luego. Hasta luego. Et puis, esprit de chien. C'est 7H16. T'étonne pas si le béton s'en surge. Si les lois sont criminelles, les métages vont mieux qu'un crochet. Le cerveau pris dans les taux, serrer les poings pour pas flancher. Dès le départ, des coups sur les dents pour faire baisser la tête. Alors ouais, je cours après les heures, interdit donc solitaire. Dans la gorge, un goût de défaite. Tu croyais quoi? La vie dont on rêvait, on l'aura pas. De mauvais choix au coup du sort, finir la gueule à terre. Jamais trop baisser la garde. Les mêmes sorts qui comptaient, peu de hasard. Mais maintenant, non démarrage. Ils vont nous perler, nous calmer par la peur, tout s'en cache parqué. Otage de leur état, quand des matons dans les halls. Prison bondée, avenue cernée. Alors cocktail contre flashball. Mais tu prends du ferme pour une poubelle en flamme. Contrôle les mandats de dépôt face au parquet, famille en sursis. Dis-moi de quel côté l'urgence. Écoute les cités hurler au cri du béton armé. Esclaves de nos vices contraints dans des villes se contrôlent. T'es la vie, c'est l'écrou, le suspect, le proc. Surveille tes proches de près, ils sont peut-être stupes. Prends ta haine, tes principes, contre les promesses d'un statut stable. Comme si tu passes un pacte avec le diable. Sois prof, si tu fous flic, mais couche-toi. Ferme-la, ce que les dames sont substance. Mort, avant l'âge, j'ai la plaine de fantasmes, de résistance. Mais bon, t'as bien vu, c'est pas une drôle de danse quand les portes tuent. L'État maintient les seigneurs de portée. Les insoumis parqués dans des taux qui débordent. Je t'avoue largué dans l'époque, c'est logique. Allergique à ces codes, c'est des codes. Enfermés à l'air libre. Les experts pour leurs analyses éliminent les interstices d'existence entre les lignes. Alors on vit par intérim, baisse tant qu'on peut. Leurs interdits baissent par la carte. Juste mais de côté la dérive, faut pas passer devant la barre. En étendard, la haine de ceux qui nous dirigent. Mais y'a que nos carcasses qui se détruisent dans les rares fuites qu'on t'autorise. Et ouais les taux se resserrent, la tolé là qui terrorise. C'est son rôle, pour ça même tu veux porter des mômes. Comme dans un procès à charge, tous coupables à leurs yeux, tous perdants à leur jeu. T'étonnes pas si le béton s'insurge, c'est pas les sorts mais les porcs qui s'acharnent. La rage sur les corps marqués au fer rouge. Dis-moi de quel côté l'urgence. Franchement faudra qu'on se contente de compter les morts. Dans ce monde pourri à la base, où quelques improvisent comme on te bousille à la tâche. Dis-moi de quel côté l'urgence. Franchement faudra qu'on se contente de compter les morts. On carbure à la haine, on dansera sur les ruines. Esprit qu'un de putain de singe est pris de vengeance. Esprit qu'un de putain de singe est pris de vengeance. T'étonne pas si le béton s'insurge. Maintenant mots combattre les keufs et le pouvoir. Une belle leçon de vénère pour tous les parleurs. Pourtant finit souvent une mère en pleurs au parloir. Ici bas c'est l'enfer, à ce qui paraît ils veulent nous passer au carcher. Alors ils perdent tous en parc, car c'est les nôtres.